Hay ríos, no, ahí está muy baja. Hay ríos que hoy son ausencia en mi destino de andar y andar, pero ninguno me dio esa cosa que solo tiembla en el olivar. Pero ninguno me dio esa cosa que tiembla en el olivar. Vestida de azul profundo, su agüita clara cantando va. Qué lindas suenan las tardecitas arrobaditas de azúcar. Qué lindo suenan las tardecitas arrobaditas de azúcar. Cuando mueran los caminos que sueñan andando yo, que junto al dulce olivar querido se vuelva tierra mi corazón. Un beso para mi profesora de guitarra Nilda Borges de Casupá, de mi tierra, que me enseñó todas esas zambas y todas esas canciones lindas. Qué linda Nilda, cómo te quiero, una madre. Sí señor, y dos de Tacuarembó, por ejemplo, Flor del Bañado, llaman a esta polca en cortina y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Ciego Guillermo solo, con su acordeón, enséñenle cómo se baila la polca. Caraguatá, espíritu, todos cerrándose, pero a veces un vino, el gran maestro Pochito de Artigas, vamos a bailar. Cuando la gente grita porque está gozando. Por toda compañía, el acordeón. Toque maestro, que cuando usted toca la gente grita, mira, mira. Y los gauchitos esta noche. Mientras una de doble hilera se haga oír, ¿verdad? Una guitarra diga lo que debes decir. Flor del Bañado, llaman a esta polca en cortina y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca.